Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Hoy, como siempre, como todos los jueves, vamos a estar acompañándoles de 1 a 2 de la tarde. Les saluda Liliana León Zúñiga del equipo de comunicación de Voces Nuestras. Esperando que se encuentren muy bien, queremos invitarles a que se queden con nosotras. En este programa del día de hoy vamos a agradecer el apoyo en los controles de nuestro compañero Leonardo León y estaremos aquí también acompañados de una invitada especial como todos los jueves. Recuerden que estamos presentando la serie El silencio duele, que son dramas de la vida real, son situaciones que han vivido personas que han sido esclavizadas con la trata, y hoy vamos a trabajar y a escuchar el capítulo de Juliana, una de las víctimas de trata de personas. Para poder escuchar el programa y para poder conversar sobre este nuevo capítulo, esta nueva historia, es que está con nosotras Katia Solís. Ella es psicóloga social, ha trabajado mucho sobre la violencia y también ha trabajado en la unidad de trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones, que es la organización que nos ha apoyado aquí en Voces Nuestras para poder trabajar esta serie de dramas del silencio duele. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Katia Solís. ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por estar invitarme a este espacio y compartir con ustedes pues algunas reflexiones que me parecen como muy importantes, ¿verdad? Un poco para que la gente pueda entender, digamos, esta problemática. Sí, hemos estado conversando en capítulos anteriores de lo que es la trata de personas. Sin embargo, siempre me gusta recordarlo en cada capítulo porque hay gente que se nos suma a la audiencia y es bueno pues empezar por ahí. ¿Qué estamos entendiendo por la trata de personas? Bueno, la trata de personas es una problemática, digamos, social que tiene una característica, digamos, como muy particular, y es que a veces no la podemos percibir, ¿verdad? Es una situación en la cual a veces las personas las confunden con otras formas, digamos, de explotación. Ahora, la trata de personas, como usted bien lo señalaba antes, ahora que iniciaba el programa, es una forma de esclavitud, ¿verdad? Se le dice que es una forma de esclavitud moderna porque somete, digamos, a las personas, ¿verdad?, que son atrapadas en esta dinámica. Las personas por lo general son captadas a través de diferentes medios, casi siempre por métodos en los cuales se les ofrece, por ejemplo, mejores oportunidades de vida, se les ofrece alguna oportunidad de trabajo, alguna oportunidad de estudio. Entonces siempre hay una situación en la cual a las personas se les engaña, ¿verdad? Las personas pueden ser captadas, ¿verdad?, en diferentes lugares, pueden ser captadas en sus lugares de origen, ¿verdad?, pero también pueden ser captadas cuando se están trasladando. Generalmente la trata de personas se asocia a la migración, ¿verdad?, pero es importante señalar que la trata puede ocurrir tanto, digamos, las personas pueden ser explotadas tanto cruzando fronteras, o sea, en otros países como dentro de del mismo país, ¿verdad? Katia, hay una cosa que se da y que quisiéramos abordarlo en este programa, y es que a veces también se dan condiciones favorables que está viviendo la víctima previo a lo que puede vivir después de estar sufriendo la esclavitud, porque muchas personas están sin trabajo o están viviendo situaciones de violencia, como es el caso de Juliana. Entonces, como que todo esto favorece a estas redes del dolor, ¿verdad?, para que ellos negocien con estas personas. En este caso de Juliana, que como lo vamos a ver en el capítulo, ella está sufriendo violencia dentro de su casa. Y usted ha trabajado mucho la violencia. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, en efecto, como usted bien señala, Juliana es un buen ejemplo, ¿verdad? Del caso de muchas chicas cuyas condiciones, ¿verdad?, anteriores favorecen, como usted bien señala, y las ponen lo que nosotros llamamos en una situación de alta vulnerabilización, ¿verdad? Se juntan una serie de factores. En el caso de Juliana, pues ella vivía una situación de violencia doméstica, ¿verdad? Hay una situación en la cual ella, ¿verdad?, está sufriendo, hay una vivencia de impotencia, hay una necesidad, digamos, de salir de esa situación, ¿verdad? Probablemente, digamos, ella encuentra poco apoyo, digamos, probablemente además de su madre que también está atrapada, digamos, en esa situación de violencia. Y bueno, Juliana efectivamente pues decide salir de esa situación en la cual, como usted bien señalaba, no es lo mismo estar en una situación en la cual a mí llegan y me hacen un ofrecimiento y yo puedo, digamos, tener una información y unas condiciones que me permiten medir, a salir, digamos, en una situación en la cual ella está confundida, está desesperada, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, como dije anteriormente, la pone en una situación de mayor riesgo, que es aprovechada por las redes. Y una cosa sí muy importante señalar aquí es que no podemos depositar, digamos, la responsabilidad, ¿verdad?, ni ubicar las causas de la trata de persona en la persona victimizada, sino reiterar que lo que están haciendo las redes de tratantes es aprovechándose de las condiciones de vulnerabilización, de estas condiciones de desventaja, ¿verdad?, sea por violencia, sea por pobreza, incluso sea por cuestiones que a veces, porque también existe como el estigma, bueno, el prejuicio, ¿verdad?, o el mito de que solo la gente pobre o la gente que está sufriendo, ¿verdad?, puede ser a veces mucho por falta de información de la gente. O sea, hay un montón de elementos. Incluso los secuestros que se han dado en otros países también. Exacto. ¿Verdad? De gente de mucho dinero que es secuestrada y al final termina también en este tipo de redes. Bueno, para que la gente comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos de Juliana, vamos a pasar a escuchar el capítulo del día de hoy, Juliana, esta historia real, y porque nos deja muchas lecciones y aprendizajes, y pongámosle mucha atención porque después del capítulo vamos a volver con todas y todos ustedes. Duele, amargura duele, desconsuelo duele. Tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Juliana. ¿Hiciste las camas? ¡Talía! Nunca voy a olvidarte. ¿Qué dices? Ups, sorry. Ay, te vas a quedar sorda de tanto usar ese aparato. ¿No ves que hay mucho por hacer y...? Bueno, ya. Bájale la regañadera, ¿no? Ojalá me saliera pronto el trabajo de mucama en los Yunais. Ay, sigues con eso. Pensé que te habías olvidado de ese asunto. Las ganas que tienes. No es eso. Es que es muy peligroso irse así nomás con una persona que ni conoces. Hay que tener malicia. Tú siempre tan desconfiada. No, no es desconfianza. Te lo digo por experiencia. Ay, ven aquí, te lo voy a contar. ¡Ay, ay, mi pelo! Las niñas de su casa no andan por la calle, ¿eh? ¡Métete para la casa! Ay, solo estaba jugando al avioncito. ¡Que te metas, te digo! ¡Ándale para adentro y no me contradigas! ¡Deja de golpear a la niña, que no está haciendo nada malo! ¡A ti también te voy a arrear por contradecirme delante de este escuincla! Ese era mi padre. Un hombre agresivo que llegaba borracho a casa y nos golpeaba. Lo siento, Juli, pero ¿qué tiene que ver esto con irme a los Yunai de mucama? Mucho, Tali. No conoces a ese hombre. Te puede estar engañando. Perdón, deja que termine. Sigue. Papá nos maltrató mucho hasta que un día decidí huir. Yo solo tenía 14 años. Oye, tú, es tarde. ¿Dónde has estado? ¿Ah? Seguro que con un hombre, ¿no? No, me quedé vendiendo. La venta de empanadas estuvo dura hoy. ¡Ay! ¡Mentirosa pendeja! Te voy a enseñar a respetar la casa, ¿ya? ¡No, por Dios! ¿Qué vas a hacer? ¡Suelta ese machete! ¡Estás loco! ¡Suéltame tú, pinche cabrona! Ya no me vas a pegar más. Esa noche decidí huir de los golpes de mi padre. ¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Caminé y caminé hacia la plaza. Era tarde, no sabía a dónde ir. Ahí me encontré a una mujer que ya antes había visto varias veces. ¿Tienes frío? Ay, un poco. ¿Qué haces aquí? No tengo a dónde ir, me escapé de la casa. ¿A qué estás buscando dónde dormir? Estoy buscando trabajo. Oh, hoy es tu día de suerte. Precisamente estoy esperando unas chicas para que me trabajen. Tengo un restaurante grande. ¿Si te interesa? Sí, sí, claro, me interesa. Pues anda, sécate la cara y súbete a esa camioneta. Hay que atender muchos clientes hoy. ¿Y ahora dónde nos llevará? Seguro al restaurante. Uy, pero ya estamos muy lejos del pueblo. Ay, ya me cansé de estar agachada. Uy, desde aquí estoy viendo hombres borrachos y otros armados. ¿Pero qué está pasando? Os dije que os mantuvierais en silencio. Si no bajáis el coco, os quedáis sin trabajo y os echo a la calle. Segurito que nos ponen a servir mesas. Aguas, aguas, que viene la gorda. ¿Qué esperáis para maquillaros? Ir a poneros esos vestidos. En pocas horas llegarán los clientes. Ay, pero esos vestidos no me gustan y además yo no me los voy a poner. ¿Cómo? Yo no sé nada de maquillaje. La Juana te va a ayudar. Y más vale que te empiecen a gustar, porque aquí habéis venido a hacer de sexo servidoras. Porque aquí tenéis que pagar el techo y la comida. Tus palabras fueron como dardos directito al corazón. ¿Qué le pasó a la Juana? Es que anoche la Yadira y sus hombres con pistola la golpearon. Y le quitaron la plata que le había dado un cliente. ¿Tenía lana? Y es que se queda con un poco del dinero que le dan los clientes. ¿Cómo supieron? Nos vigilan todo el tiempo. Oh, y le cuentan todo a la Yadira. ¿Y qué dijo la Juana? Les decía que esa plata era suya. Y ellos más le pegaban. Mejor salgamos. Nos van a buscar. Ay, ¿qué te pasa? Me duele la panza. Seguro son las pastillas que nos dan. A la Juana le están poniendo inyecciones. Dice que la medicina está vencida y tiene parchones por toda la piel de tantas agujas. ¿Y esas pastillas para qué son? Para no salir preñadas. Hay que obedecerle, si no nos castiga. Y nos manda a tener relaciones con su hermano. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos. Me ofrecieron un trabajo mejor. Me dijeron que tendría una gran oportunidad. Yo quería juntar algo de dinero. Y cuando llegué... Me quitaron mis papeles. Me quitaron la libertad. Era una esclava. Un esclavo. El silencio duele. Historias reales. Casos de personas comerciadas. Sobrevivientes de esclavitud. Escúchelas cada jueves a la 1:00 p.m. en Vida Cotidiana. Por Radio Actual, 107.1 FM. Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. ¿Qué estás esperando para ponerte a trabajar? Muévete, idiota, que los clientes no esperan. Pero, Yadira, no me siento bien. Me duele la panza. Ay. ¿No has estado tomando las pastillas? Sí, sí. Entonces levántate. ¡Ay! Y la próxima vez te doy más fuerte. Más te vale que no estés preñada. Aquí se viene a trabajar. ¿Me oíste? Yo tenía dolores muy fuertes. Un día no pude más y me desmayé. Cuando desperté estaba bañada en sangre. ¿Qué pasó? Creo que en esa época estuve embarazada y perdí a la criatura. ¿Te sentís bien, Juliana? Sí, estoy bien. Estás toda pálida. ¿A ti te pasa algo? No, quizá algo mareada. Yo... Juliana, Juli. ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡La Juli se ha desmayado! ¡Está sangrando! A ver, hágase todo el mundo a un lado. Pronto, hay que llevarla con un médico. Cierra el pico y deja de hacer tanto escándalo. Muchachos, llévensela. ¡Sáquenla de aquí! ¡Pero está sangrando! Mira, chavala, deja la compasión si no quieres que te mande a dormir con mi hermano. A ver, circulando. Aquí no pasa nada. Suban la música, que siga todo el mundo disfrutando. ¿Te llevaron con un médico? No. La Yadira mandó encerrarme por varios días. Decía que así no le servía para trabajar. Fue la única vez que pude descansar. Pero, ¿y por qué no te escapaste, Juliana? Lo intenté. Tenía 14 años. Una mañana, los guardas amanecieron borrachos y aproveché para escapar. ¿Y qué pasó? A las horas me encontraron. No conocía el lugar ni sabía dónde estaba. Me golpearon y arrastraron de vuelta al bar. ¡Eran criminales! Nunca más pensé en escapar. Pasé 4 años de mi vida en ese lugar atendiendo 40 hombres por noche, recibiendo brutales golpizas y castigos. ¡Cuánto lo siento! Finalmente, fuimos liberadas por la policía y el Ministerio Público. Un cliente advirtió que la mayoría éramos menores de edad y denunció el crimen en la prensa. Tenemos la zona cercada. Sabemos que tienen a menores de edad, no opongan resistencia. Si no se entregan, vamos a ingresar por la fuerza. Esta es la primera advertencia. ¿Nos han delatado? Ni se os ocurra enfrentaros. El dinero, cojamos el dinero. ¡Deténgase, señora! ¡Deténgase o disparo! Llévense a esa mujer junto con los otros. ¡Nos tienen encerrados bajo llave! ¡Aléjense de la puerta! ¡Vamos a derribarla! Nos enviaron a un convento. Ahí recibimos protección y asistencia psicológica. A los meses nos mandaron a nuestras casas. ¿Con tu padre? No, regresé a casa con mamá. Ella no lo aguantó más y lo dejó. ¿Y qué pasó con esa mujer, la Yadira? La metieron a la cárcel. ¿Y tú cómo lo lograste? Abrazando la vida. Han pasado ya más de 10 años, Tali. Y aquí sigo. Me casé, tuve hijos. Sí, son una hermosura. Ya sé, los adoro. Día a día lucho por llevar una vida normal, Tali. Por mí y por ellos. Nunca hubiese imaginado lo que viviste. Parece de película, pero la realidad muchas veces supera la ficción. Gracias por preocuparte por mí y confiar. No me gusta andar contándolo, pero me has caído bien. Y no quisiera que te pasara lo que a mí. Gracias, Juliana. Quizá el trabajo que te ofrecen en los Estados Unidos no es lo que parece. Y lo mejor es que recapacites. Hay gente criminal que comercia con la vida de las personas y las esclaviza, sobre todo de las más jóvenes. No te preocupes, Juliana. No haré locuras. Y ahora lo mejor es que le bajes al fogón si no quieres que... ¡Virgen Santa! ¡El arroz! Vaya, tal parece que hoy comeremos la especialidad de la casa. Pollo al carbón. La trata de personas es el comercio y la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la laboral y la sexual. Cada año, millones de personas son víctimas de trata en el mundo. El silencio duele. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de Pan para el Mundo, Servicio Protestante para el Desarrollo. ¡Llama al 2222-2222! ¡Llámanos ya! ciudad. Una noche Terencio la dejó, llora la María, ay, ay, ay, y su fantasía, ay, ay, ay. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Así se ve una mujer indígena admirable, con una calle guatemalteca a sus espaldas y una niña en sus hombros. Empresaria con las uñas, vendiendo el producto de sus gallinas, el sustento del día a día. Apodérese de la palabra y haga suya la imagen. Participe en el 7º concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, economía solidaria y consumo responsable, por el derecho a la publicación y grabación. Cierre el concurso viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o llame al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bien, después de esta gran pausa, venimos de nuevo con todas y todos ustedes. Estamos aquí en Vida Cotidiana, conversando con Katia Solís. Ella es psicóloga social, ha trabajado mucho con violencia y también ha trabajado en y trabaja con la unidad de trata de personas. O sea, ha trabajado el tema de trata de personas. Y esto es muy importante para nosotras porque ustedes han estado muy relacionados con las víctimas, también han estado investigando, leen muchos, conocen de casos. Y el caso de Juliana, pues es también uno más. Aquí se dan todas las etapas, ¿verdad? De la trata de personas, la captación, el transporte, la explotación y, bueno, por suerte, la liberación, ¿verdad?, de esta chica. ¿Qué es lo que, digamos, las lecciones que podríamos aprender de la historia de Juliana, Katia? Bueno, algunas de las cosas que veníamos, por ejemplo, comentando, ¿verdad? Una es que efectivamente hay condiciones sociales previas, ¿verdad?, en nuestros países que todavía siguen poniendo, digamos, en el caso de Juliana, a muchas chicas, adolescentes, en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y de ahí la responsabilidad que tenemos los estados, ¿verdad?, que hemos ratificado las diferentes convenciones internacionales, ¿verdad?, y que dice que tenemos, digamos, que actuar, ¿verdad?, y que tenemos que desarrollar acciones específicas para prevenir. Y una de las cosas, digamos, importantes es justamente reconocer todas estas situaciones, ¿verdad?, que ponen a nuestros chicos y a nuestras chicas en una situación de riesgo y que, bueno, que pueden ser, digamos, analizados y que pueden ser enfrentados, digamos, a través de programas diversos, sea a través de programas educativos, sea a través del fortalecimiento, en el caso de Juliana, por ejemplo, todo el trabajo que sería de poder fortalecer, digamos, el trabajo en materia de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, no solamente con las mujeres directamente afectadas, sino con sus hijos e hijas, ¿verdad? La información, digamos, es un elemento muy importante, es fundamental que podamos, digamos, divulgar los diversos mecanismos de reclutamiento o de captación que utilizan las redes de tratantes. Bueno, primero que la gente sepa que las redes existen, sí, que la gente sepa que esto es un problema real, que no. Incluso esta española que le ofrece un trabajo, que nadie diría que es un mal trabajo, que le ofrezcan un trabajo en un restaurante o ir a hacer servicio doméstico. En ningún momento se va a decir que va a ir a hoteles o moteles o en lugares estos a explotación sexual. Ya eso nos dice algo. A veces el modelaje, ¿qué otros ofrecimientos así que parecen muy buenos? Sí, primero, digamos, es importante que la gente sepa que los ofrecimientos no siempre son totalmente engañosos, en el sentido de que a veces, incluso en el caso de servicios sexuales, por ejemplo, las chicas que están en situaciones, digamos, de trabajo sexual, se les ofrece que se vayan, por ejemplo, a otro país a ganar más dinero por la misma actividad, ¿verdad? Y digamos que ahí no hay un engaño completo en el sentido de que se les está diciendo que van a ir a hacer otra cosa. Lo que sí es muy importante es que lo que define justamente la trata es que las personas llegan a una situación de explotación, a una situación de esclavitud, a una situación donde muchas veces son aisladas, se les quitan los documentos, se les maltrata, se les amenaza, ¿verdad? Entonces ya no es que usted va y, ¿verdad?, ahí a ganar mucho dinero, digamos, y donde usted va a tener el control sobre la situación, donde usted va a escoger sus clientes, etcétera. No, o sea, como en el caso de Juliana, exactamente, ellas llegan y son sometidas, son maltratadas, son amenazadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como usted bien señala, hay otros, y estos son la mayoría, en efecto, ¿verdad?, donde efectivamente lo que se les ofrece a las personas es otra cosa. En el caso de las mujeres, ¿verdad?, es muy típico que lo que se les ofrece es para servicios domésticos, para modelaje, para ir a trabajar en, qué sé yo, ¿verdad?, como en el caso de esta chica, en algún restaurante, etcétera, etcétera, y finalmente terminan en una situación de trata sexual, ¿verdad? Uh-huh. Y esto, digamos, es una condición particular de riesgo para las mujeres, ¿verdad? Sabemos claramente que en el caso de las mujeres, pues somos muchísimo más vulnerables a la trata sexual, pues por toda la situación, ¿verdad?, que ya conocemos o que, ¿verdad?, que tiene que ver con el hecho de ser mujer, con el hecho de que nuestros cuerpos, ¿verdad?, son utilizados para, ¿verdad?, para, por el otro, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Perdón, Katia, y es que cuando hablamos de explotación sexual realmente es algo increíble. Aquí Juliana decía que era 40 hombres por noche. Nadie, digamos, a mí, cuando yo escucho este dato, hasta que se me, no sé, siento que es terrible. Personas que uno, que esa muchacha no sabía, y yo me pregunto, las personas, digamos, los cómplices, porque yo diría que entonces estos hombres, estos 40 hombres, tienen que, no se dan cuenta que estas personas están siendo explotadas, porque muchas de ellas son golpeadas, se les nota sus miedos y cosas, no se dan cuenta, o cómo es esto posible. Bueno, usted está tocando un tema muy importante, ¿verdad? Es muy, muy importante porque, a ver, la trata de personas como cualquier negocio, porque esto es un negocio, ¿verdad? Y eso también es importante que la gente lo sepa, esto es un negocio. Y es un negocio que opera como todos los negocios. Hay una oferta porque hay una demanda. Hay trata de personas porque hay una demanda, ¿verdad? A nadie se le ocurriría comprar un servicio, a nadie se le ocurriría ofrecer un servicio en el cual no va a lucrar y no va a obtener, digamos, o no van a haber clientes que compren ese servicio. Y ese es el caso de la trata. Una de las causas fundamentales de la trata es justamente que hay clientes, justamente que hay personas que están demandando eso. Si fuera posible, digamos, erradicar de alguna manera, ¿verdad?, al cliente, digamos, en el sentido de que no existan personas, y en este caso, uh-huh. digamos, esto sí cruza mucho por el tema de los hombres y la masculinidad en el tema de la trata sexual, pues no estarían vendiéndose las mujeres, ¿verdad? Y son no menores de edad en la mayoría de los casos, que se sabe que es prohibido. Uno ve en el aeropuerto que hay esos anuncios que avisan de que esto es un delito, ¿verdad? Por eso uno de los aspectos, digamos, medulares en materia de prevención de la trata también tiene que ver con trabajar el tema de la demanda, ¿verdad? O sea, generar una conciencia acerca de la participación y la complicidad que tiene el cliente en este proceso, ¿verdad? Entonces, no es solamente el pillo el tratante, ¿verdad?, que es el que todo el mundo dice, ese es el pillo, ese es el maleante, por supuesto, ese es el delincuente, pero se nos olvida dirigir nuestra mirada a quienes están sosteniendo el negocio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y esto cómo se pueden dar cuenta ellos? ¿Por qué es más barato o por qué? Eso es una cosa muy difícil, ¿verdad? Es muy complicada determinar. En realidad, por eso le digo que lo ideal sería que, pues, simple y sencillamente, que no, que hubiera una conciencia de que pagar servicios sexuales, y en este caso particular, aún, ¿verdad?, en chicas menores de edad, es un delito, ¿verdad? Eso es un delito. Y eso las personas tienen que saberlo, ¿verdad? Poder determinar, digamos, o que ellos puedan ver indicadores es difícil, porque no todas las víctimas de trata sexual están en condiciones donde el maltrato es evidente, donde las tienen encerradas, ¿verdad? Muchas veces las chicas que están en situaciones de trata, pues las visten bien, se ven bien, están, las tratan en lugares donde, digamos, donde no son lugares sucios ni abandonados. Entonces eso es una cosa difícil, digamos, de identificar, ¿verdad? Yo una vez estaba en un restaurante, me acuerdo, y entran un montón, varias parejas, eran extranjeros, el hombre era extranjero iban acompañados de muchachas muy jóvenes. Uh-huh. Ellas eran como, nosotros nos fijamos, eran como muchachas de 15 años, muy, muy jovencitas, a la par de personas muy mayores y de otra nacionalidad. O se veía muy bien que no eran pareja, ¿no? Después nos contaron que estas son servicios de damas, como, como damas, dizque para... De compañía. Damas de compañía para gerentes, para de negocios que llegan al país y les encuentran estas muchachas y las acompañan, dizque a los restaurantes y todo eso. Y eso, a la vista y paciencia de todo el mundo. Nosotros que estábamos ahí nos sorprendimos también. ¿Y qué hace uno en esos casos? Sí, eso nos lleva a la otra causa importante o al otro elemento, digamos, importante de discutir. El tema del cliente por un lado y nosotros por el otro, lo que usted bien está señalando. ¿Verdad? Es decir, nuestra indiferencia, el que aprendemos o hemos aprendido a ver eso como muy natural, ¿verdad? Entonces, bueno, es que esa chiquita, ¿verdad? Desde chiquitita se le veía que iba a terminar en eso. Hay todo un juicio, hay todo un peso, ¿verdad? Que cae sobre las víctimas. No hay ese reconocimiento de que son unas chicas que están en una situación especial de vulnerabilidad, que son mujeres en una condición de desventaja, ¿verdad? En un sistema social, ¿verdad? Que ha definido, digamos, un acceso diferente, digamos, al poder tomar decisiones, al poder, etcétera. Y entonces, que privilegia, ¿verdad?, a los hombres y que en este caso también ha visto como muy natural y como muy válido que los hombres utilicen a las mujeres como objeto para su entretenimiento y para su satisfacción. Y lamentablemente, ¿verdad?, nadie dirige la mirada hacia ahí, sino que nosotros decimos, bueno, esa está ahí porque quiere, porque gana muy bien, porque se viste muy bien, etcétera, etcétera. Y no tenemos, ¿verdad?, esa sensibilidad, ¿verdad?, para poder comprender que detrás de eso, como usted bien lo señala, hay este tipo de situaciones de trata, de explotación, que esas chicas no están ahí porque lo han elegido, que no están ahí porque lo deciden, que no están ahí porque ganan muy bien y les va muy bien, sino por las circunstancias diversas que hemos comentado, ¿no? Bueno, Katia, vamos a pasar en este momento a unos mensajes educativos y luego regresamos para el final de la entrevista aquí en Vida Cotidiana. No se nos vayan, que vamos a continuar aquí conversando sobre el caso de Juliana. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro. La fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza sea más que venganza, sea siempre el camino que se deja de herencia. Ah, ah, ah, ah, ah. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo, de todo atropello, de toda injusticia, luchemos por ello, para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, de de todo el pecado, de todo el engaño, estamos marcados por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir, para que esta esperanza sea más que venganza, sea siempre el camino que se deja de herencia. Del castigo, estamos activos, ganamos las calles, quebramos los grillos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro. Igual nos reunimos cantando en la plaza con garra y con raza por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Estamos en Vida Cotidiana conversando con Katia Solís. Ella es psicóloga, sobre todo la psicología social, y ha trabajado con el tema de trata de personas. Por eso estamos conversando con ella y estábamos hace un rato hablando de la indiferencia y sobre todo de nosotras, las personas que estamos viendo todo como desde la barrera y lo vemos como natural, decía Katia. ¿Qué podemos hacer? Porque somos cómplices de estas situaciones. Sí, como decía anteriormente, invisibilizar la situación es una de las cosas que legitima y que permite que el problema se mantenga. nuestra responsabilidad, digamos, es, bueno, en primer lugar, informarnos, ¿verdad? Conocer, entender que esta problemática existe y denunciar, ¿verdad? Denunciar, existen diversos mecanismos para denunciar. En nuestro país, por ejemplo, hay mecanismos concretos. ¿Cómo cuáles? Bueno, está la línea del OIJ, 800 OIJ, donde la persona puede incluso hacer la denuncia de manera, ¿verdad? O sea, directa anónima. Y anónima, es correcto. Está el 911 también, digamos, se puede llamar al 911, ahí le pueden dar información, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí me parece que esta situación que está pasando. Costa Rica tiene una coalición nacional contra la trata y el tráfico ilícito de personas, ¿verdad? Ya Costa Rica incluso tiene una ley que permite, digamos, una mejor articulación de los esfuerzos de todas las instituciones y estamos, digamos, enfrentando la problemática de tal manera que no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Por algo este programa de radionovela se llama El silencio duele y por algo se le puso así, ¿verdad? Por algo dijimos que el silencio es parte de los elementos que contribuyen a que las víctimas no puedan salir de la situación. Es una problemática muy compleja, por supuesto, ¿verdad? Depende de muchos factores. Pero el silencio justamente, la indiferencia justamente, el volver la cara y decir eso no es conmigo, eso no me toca, ¿verdad? Es lo que mejor contribuye a que el problema siga manteniéndose. Uh-huh. Y que sea tan permisivo de que se pueda dar hasta tan públicamente, ¿no? Que las personas que estamos ahí estamos conociendo que algo está mal, que eso no es lo normal, ¿verdad? Y aún así nos quedemos calladas, incluso hasta comentando, porque sinceramente eso pasa. Empezamos a hablar de eso y como juzgando, sin hacer ninguna acción, digamos, que contribuya a que esto no sea más en nuestro país. Sí, el silencio duele, costó mucho conseguir el título de esta serie, pero como bien dice Katia, el silencio es, digamos, lo más difícil de romper también en algunos momentos. Se dan las situaciones de violencia cuando ellas tratan de romper el silencio, tratan de escapar, ¿verdad? Como le pasó a Juliana, que incluso la encierran. Pero es posible romper ese silencio. Y ojalá que si hay alguna mujer o persona que en este momento siente que está siendo tratada, que no tenga miedo, ¿verdad? Porque ese es como el elemento con el que se juega las amenazas, el miedo, para que ellas no rompan este silencio. Exactamente, así es. Ellas, y eso es una cosa que también el público en general, o sea, todos los ciudadanos tenemos que comprender, y es que para las víctimas de trata es muy difícil romper el silencio, es muy difícil hablar, es muy difícil decir. Desgraciadamente la gente piensa que porque las víctimas no hablan es que están ahí, es porque les gusta, es porque no tienen, qué sé yo, ¿verdad? Porque incluso hay gente que dice que están ahí ya con una gran desesperanza, no sé, hay que entender que las víctimas siempre buscan mecanismos de sobrevivencia. Siempre, de alguna manera, buscan mecanismos de sobrevivencia. Pero nosotras tenemos que ayudar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ayudar a que estas personas tengan esa confianza, como usted bien señala, para poder romper ese silencio. Pero desgraciadamente, tras de que están en una situación de amenaza, tras de que están en una situación de sometimiento, de aislamiento, de terror, ¿verdad? Tras de todo el entorno, ¿verdad? Es un entorno que no responde, es un entorno que ignora e incluso, peor aún, ¿verdad? Y esto es típico en el caso de las mujeres, es un entorno que juzga, ¿verdad? Es un entorno que revictimiza constantemente. Por eso decimos que la trata, en este caso, ¿verdad? Como este que vimos de Juliana, es una forma de violencia contra las mujeres, es una forma más de violencia contra las mujeres, ¿verdad? La trata, porque en particular, las mujeres en particular también tienen, digamos, esa desventaja, ¿verdad? Se les revictimiza constantemente. Y entonces, bueno, dígame usted, en esas circunstancias, ¿cómo puede efectivamente una víctima decir, bueno, me está pasando esto, me está pasando otro? Uh-huh. No encuentra, obviamente, o sea, están asustadas, no saben cómo salir de esa situación de violencia de sus tratantes, pero tiene también y se encuentran afuera con una violencia social, uh-huh, ¿verdad?, que las revictimiza. Bueno, este ha sido el capítulo del día de hoy. Ay, sí. Cada vez que escuchamos un capítulo sentimos que, bueno, que hay esperanza, porque sí, en algunos casos son liberadas, pero hay muchísimas, millones de personas que están sufriendo esta situación. Y por eso es que tenemos que educarnos, nosotras y nosotros, primeramente no juzgar, sino que cuando veamos esas situaciones en la calle, en los hoteles, en las playas, en todos estos lugares. Bien, Katia, ya necesitamos ir finalizando el programa del día de hoy, pero estamos muy contentas de tu participación aquí en Vida Cotidiana. Tal vez un mensaje final para nuestra audiencia y ya para ir cerrando. Uh-huh. Bueno, decir que cuando nosotros vamos a enfrentar la trata de personas, no tenemos que pensar solamente en que requerimos de mucha organización, de mucho trabajo. Por supuesto que eso es importante, o sea, un país organizado, pero que lo que hacemos en lo cotidiano, en nuestro vecindario, en nuestra vida cotidiana, con nuestras amigas, con nuestras hijas, con cualquier mujer que tengamos alrededor, de conversar sobre este tema y de denunciar y de poner, digamos, el ojo en cosas que nos parecen sospechosas, estamos haciendo un gran trabajo. Bueno, ese es el trabajo que nos corresponde como audiencia, como público, como los que estamos desde este lado, para poder ayudar a todas las víctimas de trata de personas. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy y también a Katia por haber estado aquí en nuestro programa. Agradecerle a Leonardo León también en los controles y a ustedes por estar en nuestra sintonía. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.